Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 231, grabado el martes 15 de septiembre del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buena, buenas. Tenemos a Iolios. Hola, geekos todos. Y no tenemos al Sensei, aunque por ahí aparecía. Queremos darle las gracias, como es costumbre, a la chica de Behavior, que siempre nos baila de una manera muy sensual y nos pone atentos, alertas y así como que... No, pero hoy nos ha puesto firmes porque es el día de la independencia. Sí. Firme la tengo. El asta. Sí. Bien arriba, con la bandera en alto. La tengo firme. A ella, o a ver qué. Andamos todos como que somos abanderados. Bien, policeman. Bien, policeman. Al final. A ver, señoras y señores, muchísimas gracias a los que nos están escuchando en vivo esta noche. Tenemos ahí a través de live.sbmedios.com a nuestros amigos Ángel Dumas, AZ Brawl, Cícero, Eddie Dark, Jazz, Jesús Gerardo, Joan, Conchan, Negaman, Pacos, MJR2, Reaquilo Sansibari, El Herseil. Bien, no sabemos por qué está ahí y no acá en el show. Gracias, chicas, por favor, pase por ahí, ya sabe su lugar, ya sabe su asiento ahí a la par de encima de mi regazo. ¿Tu regazo? Alza. Ah. Muy bien, ponga su regalo en el regazo. Sobre mi pelvis. Buah. Muy bien, vamos a empezar este episodio, señoras y señores, con unos cuantos emails que tengo acá enfrente y les daremos lectura en este momento. El primer email, perdón, que tenemos por acá es de nuestro amigo Carlos Jiménez. Y Carlos Jiménez en esta ocasión nos mandó de nuevo una portada para este episodio y nos dice: hola, geekos, esta vez no tuve mucho tiempo libre, por lo que solo pude hacer esta portada. Espero les guste y la consideren. Un gran abrazo a todos. Saludos, Carlos Jiménez. Entonces, Carlos Jiménez nos manda una portada de... la vamos a poner ahí en el Ustream para que ustedes puedan votar por ella, porque también queremos agradecer a nuestro amigo Marcos Josué Ramos por mandarnos una portada. Y las dos están bien cachimbonas. Las dos están buenísimas. O sea, yo creo que aquí nosotros nosotros no podríamos decidir a la mano. Y la otra. Sí, sí, sí. La que votación, voten, por favor. Están buenas, buenas, buenas. Pero ¿cómo las diferenciamos vos? ¿Cómo les decimos cuál es? La 1 y la 2. La del logo azul. La que tiene chica y la que... La otra tiene chica. Las dos tienen chicas. Pero es que en una la chica es más... Se ve más. Mira, logo azul. Logo azul. Puedes decir la del collage y la de... ¿La del collage? Y la del college. Y la del college. Te salen chupando. Y la de colonia. Es que igual yo te dije que iba a ser una decisión colegiada. Ya. All right. Ajá. También, amigos, tenemos por acá un email de nuestro amigo Juan Manuel, que nos pone: hola, geekos, les mando... Cerrat. No, dice acá, les manda un correo a su amigo JMB138. Abeja, eso es lo que dijimos. Abeja. MB. Ok, no nos acordamos. Pues quería comentar. Que lo volvió a pronunciar y me volvió a ocurrir. Es que fíjate que ya vi, el problema es Omar, como los lee, ya vimos. Sí, el problema. Es tu culpa, pero somos bien consistentes. Sí. Los mismos chistes que nos volvieron a ocurrir. Es tu culpa. Les quería comentar que mi verdadero nombre es Juan Manuel López, ya que en un episodio anterior se burlaron de mi nickname y de que no había mencionado mi verdadero nombre. López, ¿y dónde sale la B? No sé. Juan Manuel, no sé. Es disléxico. Vamos a ver. La que ahorita él. ¿Y la B? ¿Dónde sale? Ni siquiera está la parte de la L en el teclado como para decirme equivocado. Es que para que suene abeja. Tiene un apellido que no sabe. Bueno, les escribo este correo para hacerles unas preguntas geekas. Así que adelante, Buxos amigos, ¿cuál es su videojuego favorito? Adelante, Soul Calibur. ¡Wow! ¡Qué rápido! Ya lo pensamos. No, es que yo creo que hasta... a cualquiera que nos realmente que nos conozca, ajá, y le haces esa pregunta, te la responde. O sea, nice. Por lo menos de Tico Man y yo. Realmente fue una época en que así como nos ha agarrado ahorita con el Warcraft, había agarrado con Soul Calibur. Ajá. Eso de que y juego de video no hay otro que nos haya capturado hasta ajá, ahorita. Y eso era fin de semana, domingo. Hey, pero World of Warcraft entonces no califica como juego de video para eso. Juego de video, es sí. Que yo creo, pero entonces le gana Soul Calibur que... No. No, es que... El disfrute. Ah, estabas hablando de Brito, entonces. No, perdón, pero sí yo creo que ahorita, si lo medís en tiempo... Ajá. ¿En tiempo todavía, todavía el tiempo de Soul Calibur, el tiempo en días, no horas jugadas, ajá, creo que todavía no le ha llegado a Soul Calibur. Es que fueron años que pasamos a jugar. Sí, lo empezamos a jugar en Dreamcast y lo terminamos jugando en Xbox. Sí. Wow. Entonces, ajá. Mira, yo no tengo uno específico, pero sí que... Wing Commander está en mi memoria en aquella época en PC. No, la película. Ah, ahorita se extiende en seco. Rampage. Sí, después el simulador del X-Wing de Star Wars era... Porque se parecía mucho. Me acuerdo de Rogue Squadron, me gustó bastante. Y actualmente, más reciente y aún así viejito en PlayStation 2, el Final Fantasy 9 me gustó mucho. Yo creo que ese, si nosotros empezamos después a esa pregunta, expandirla y hablar de los juegos que realmente nos han gustado, es un episodio de completo. Yo no voy a dar un juego en específico, pero sí un género de juegos que lastimosamente ya casi no existe. Y a mí me encantaban. Y eran los juegos de aventura. Así, tipo Space Quest. Ah, sí. Tipo... O sea, ¿te gustaba Indiana Jones en Atari? No, papá, no. No, no, pero sí los juegos Delicious Larry, por ejemplo. Oh, okay. Y King's Quest. Space Quest. Space Quest, Police Quest, King's Quest. Quest. Y luego LucasArts sacó Monkey Island, The Day of the Tentacle, todos esos juegos. Hentai. ¿Cuál era? Hentai. Hard Throttle, no sé qué Throttle, uno de LucasArts. Full Throttle. Full Throttle, que era un motociclista. Sí. Buenísimo. Esos juegos a mí me super llamaban y era todo puzzles. Así, puzzle solving. Era casi era como... Era pozol. Era puro pozol. Era casi como estar... como estar leyendo un libro o viendo una película, pero vos participás activamente en eso. ¿No? Eso no era ni siquiera como... Porque sí, eso yo es algo que le... Aunque los que salieron después me siguieron gustando. Ahí está lo geek, pues. Pero, hey, ¿cómo estás? Hola, soy bienvenido. Pero el primero de Tomb Raider... Tomb Raider también. Era de puzzles, buenísimo. Wow. Y siento que los siguientes ya se fueron... Ya fueron más acción, más shooter. A balaceras, sí. Pero los primeros, ¿te acuerdas que nos reuníamos a jugar? Sí, sí. Y era de que va a mover este bloque acá y después acá. Y bueno, después, el primero de Myst. Para esta, para fíjate qué se te iba a decir. Fíjate. Y ha salido ahorita para iPhone. Uy. Sí, tendría. ¿Sabes qué? Ahorita pensando siempre en el mismo juego, en el mismo género de juegos de aventura. ¿Atentura? Aventura. Porque atentas. Aventura. Hay uno que me súper gusta, que no tuvo mucho auge, pero fue votado como el mejor juego. Fue votado. Qué bien lo votó. Por varios años consecutivos. O sea que seguía cayendo. Era un. Era chulero. No se quiebra aún. Como que era. Es Ventura que queda escaleras en la No aprende. No aprende. No, era Es que lo volvían a sacar y lo volvían a votar. En la Torre Cías. Era un juego de. Déjalo hablar. De LucasArts. Que se llamaba Grim Fandango. Que era como Claymation. No, era 3D, computer animated. Sí, pero parecía Claymation. No. No, pero era como bien no sé, era bien estilizado. Ah, no, pues estoy pensando en otro. Sí, ese también lo tengo, Neverland, okay. Neverhood. No, pero me gustaba más Grim Fandango. Okay. Y si tienen chance de encontrarlo por ahí, Grim Fandango. ¿Pero de qué se trataba? Buenísimo. Era de un chero. Era un esqueleto, ¿verdad? Ajá, se llamaba Manny Calavera. Y la pila de Manny Calavera es que supuestamente cuando vos te morís tenés que pasar 9 años purgando en el purgatorio. En un lugar de los... Sí, un montón de ex-lax, sí. Por 9. Cabal. Pero no te da tos. Y después de esos 9 años te dan un tu ticket para que vos te puedas ir en el tren y ya te vas al next phase, ¿verdad? A donde te va a tocar ir. Asumo que ese es el final del juego. Sí. La onda es que lo que pasa es que este chavo, Manny Calavera, por alguna razón nunca le dan su ticket. Entonces él empieza a averiguar qué onda y descubre que hay una corrupción adentro de todo esto. Entonces que hay Mara que está falsificando los tickets y se lo está vendiendo a Mara, que más pague, que no. O sea, chivísimo, un juego de esos. Pero es también puzzle, es todo es puzzle, 100% puzzles ahí, no hay mayor. Y me gustaba porque no son el tipo first person que todo es Twitch. switch y disparar. Sí, o sea, no es de habilidad con los dedos, sino que es de ir a encontrar. Ese es otro tipo de juego. Sí, eso es un juego, eso. Pero siempre sigue siendo digital. Bueno. Hay que darlo. Sí. Gracias a Dios, no es análogo. No, así es. Análogo. Bueno, así que estamos. Segundo, ¿cuál es su personaje de videojuegos favorito? Taki. Taquicardia. La Taki de Soul Calibur. Tayuka. Personaje. Lara Croft, tal vez. Esa sería una de mis siguientes opciones. Nice. Lara Croft. Lo malo que los juegos de ella no han sido consistentemente buenos, porque han habido, sí, han habido malos. Pero sí malos. No, pero el último, sí, el que me prestaste, Tomb Raider Legends, era uno que va a Japón. Sí, sí, que sí. Va, el último. Ya salió otro después. Salió otro. Creo que era Legends o algo así, pero ese estuvo muy bueno. Bueno, pero era muy corto. Sí. Súper corto también. Tico está pensando. No, pero para mí sí, el ataque de Soul Calibur, incluso. Lo primero que hago en cada nueva versión de Soul Calibur, pues. Taki, primero que empiezo a sacarle todas las movidas. Yo Lara Croft también, fíjate, porque en realidad está seguida. Para mí es un problema con la Hitomi desde Dora Life. Lo que pasa es que la Lara Croft fue como icónica. Sí. Fue la primera nena de videojuegos. Sí. La voy a dejar ahí en Lara Croft. Porque a mí me jodieron en Soul Calibur. Que a mí el que me llegaba en Soul Calibur 2 era Juan. Y ese hijo de puta no volvió a salir en ninguno de los demás juegos. Es que yo creo que también a Julio le llegaba el personaje. Sí. Lo cambiaron. Entonces en el 3 salía uno que era Assassin, que eran las movidas de Juan. Puta, pero había para sacarlo, era un huevo. Que topar el huevo. Había que sacarle un huevo. Mira, se nos olvidó preguntarle. Sensei, ¿cuál es tu videojuego favorito? Los Bachaques. El de Star Wars, de Plaza Alegre. ¡Ah, era chivo! Buenísimo. No, buenísimo. Bueno. Wireframe. Sí. Use the Fox. Bueno, perdón, se me olvidó también. Fox sintético. World of Warcraft, pico. También Soul Calibur. ¿De qué? ¿El mejor videojuego para vos? No, Soul Calibur. Soul Calibur, sí, Soul Calibur. Indeciso. Ponerle. Da unas tres opciones. No, Wing Commander. ¿No? Wing Commander. Ok. Y en los juegos de aventura, en mi caso, y Grim Fandango en específico. Y Sensei. Dijo el de Star Wars. Pero Star Wars de consola. Muy bueno. No, de consola. De arcade. Perdón, de arcade. De arcade. De personaje de vos favorito. Lara Croft. Taki. Sensei. La estrella de la muerte. El Obi-Wan que decía, Use the Force. ¿Cuál es la serie de televisión que más les ha gustado? X-Files. Big Bang Theory. ¿Reciente o de todos los tiempos? Sí. Ah, no, pero si es que es todos los tiempos, sí, me pones a pensar demasiado. X-Files. No, para mí. No. A mí X-Files grossed me out. O sea, hay veces que me daba miedo. Pues sí, si una serie de televisión logra tener ese efecto en ti. O sea, para mí X-Files así como que empezó así súper bien y se... Ah, no, eso se desarmó todo. Después de la séptima temporada se desarmó, pero... Yo siento que el gusto... Era como un flan que habían dejado así por mucho tiempo. Yo siento que el gusto va cambiando con el tiempo, fíjate. Ajá. Porque... Me estoy pensando en y el busto también. También. Las series que a mí me gustaban cuando yo tenía mi 10, 11 años, nada que ver con las que ves ahorita, pues, pero no podría comparar aquella. O sea, estoy pensando en una serie en específico, Magnum P.I. Mira, esa serie me inculaba por el Ferrari. O sea, si yo al día que no salía el Ferrari, me escapaba a suicidar ese día. Y cuando lo chocaron, el lunes llegaba deprimido a clase. No estaba el Ferrari, por cierto. Sí, o sea, pero el día que por lo menos salía. Pero no te podría decir que comparado con una de esta época, mira, ¿cuál le daría más puntaje? Para mí, de las que podría decir que sí hicieron mella en mi carácter. Ajá. Pero espérate, antes de que respondas, ¿incluye anime? No, yo incluyo series de televisión ahorita. Sí, las pasaron en la tele, sí. Va, ok. O sea, de chiquito fue más Transformers. Entonces, sí, ya tengo la respuesta. Transformers. De ahí, ya más grande fue Dragon Ball. Ah, es cierto. Dragon Ball Z. No, pero para mí, ya incluyendo anime, ahí sí tengo la respuesta de Mazinger Z. Sí, ya, pero ahí estoy hablando de infancia. Me acuerdo, ese es Mazinger, sí. Pero sí, de ahí Transformers, de ahí Mazinger Z, ¿cómo se llama? ¿Te quedaron? Dragon Ball. Dragon Ball, ¿no? Sí, por ahí va. Pero yo creo que entonces podríamos llegar a la conclusión que no, que siempre ponemos preferencia a anime que series. ¿En animación? No, en televisión. ¿Que vos te vas a sentar en un televisor a ver? Sí, generalmente. Para mí veo muy pocas series con gente, digamos. Y ahí entre mis opciones que yo tendría que ver a cuáles realmente le doy más puntaje, estaría Top Gear. Definitivamente. Ahorita sí, Top Gear. También la otra, Coupling. Yeah. The IT Crowd. Y para mí, que es uno de mis dear pleasures, el Den Shoutoku. Y de las que están dando ahorita, en mi caso sería Lost. Ah, Lost. La sí, que sí, está sí, ahorita, la que están dando ahorita. ¿Los qué? Lost. ¡Ey! ¡Ay! Los Temerarios. Los tiempo, temerarios. Gracias, Tigre, Tico. Los... Casi. Ya, que ya van a empezar las nuevas series. Sí, esa es parte. Vamos a ponerlo ahí en la sección. Los tres amigos. De las noticias. Bueno, yo sí pongo Seinfeld. All the way. Seinfeld para mí todavía sigue siendo. O sea, puedo ver las reruns y me encantan. Sí, son buenas. Llega. ¿En alguna terminó ganando Seinfeld? ¿Ganando? Ajá. Sí. La mayoría. No, lo siento que siempre él salía perdiendo. No, hombre, en la mayoría a él no le pasaba mayor cosa. A los demás sí salían bien jodidos. Más a Constanza y al Kramer. Aunque el Kramer salía de chivazo en un par de episodios. Sensei, ¿tu serie de televisión favorita? ¿O qué más te ha gustado? Bonanza, la chiva. Nice, Sensei. Bueno, ahí está jodiendo. Conste. Traducción. No, X-Files, o sea. Plan. Yeah. All right. Perdona que me rías, Sensei, pues no puedo creer eso. ¿Cuál es la película que ven una y otra vez y no se cansan de verla? Yo tengo dos: Imperio Contraataca. Imperio Contraataca. ¿Apolio? Star Wars en general, la trilogía original. No, sí, pero yo, incluso adentro de la trilogía, es el Imperio Contraataca. A ver, ¿Tico Man? Se limpia contra Taka. Sí, Star Wars en general. Star Wars. Y a ver, Sensei. Puedo ver cada rato. ¿Sensei? El disco episodio 3 lo tenés gastado. Y ahora me está gustando ver Watchmen cada rato. Uh-huh. Una que estoy viendo bastante y más porque la tengo en el iPod. Ajá. Es la de Batman. ¿Sabes una? ¿Cuál? ¿La 1 o la 2? La 2. ¿Sabes una película que últimamente la he visto? Y te juro, lástima que voy a mencionar esto, pues, pero cuando estuve allá en mi mes de retiro, esa era la película que me daban ganas de verla y desde que salí la he visto como dos veces. ¿Cuál? Wanted. Wanted. La de la Angelina. ¡Ey, la quiero ver otra vez! Yo, fíjate. Veámosla en mi casa. Nice. No, las películas. Yo tengo dos películas. Vamos a ver. Que no me canso. Ya regresamos. ¡Qué buena esa música! ¡Ya venimos, mara! ¡Qué buen editaje! Se sintió como que no salimos del hasta la música, ¿viste? ¡Qué corrido se siente! No, es que eso me tardé horas. Hasta lo más diciendo... Ya 16. Hasta se me olvidó las películas que iba a decir. Imagínate que ni el chat se cortó. A ver, pero eran dos, Omar. Sí. Wally, que no me canso de verla. Y esa, porque mis hijos la ven a cada rato y siempre que ellos la están viendo, yo me tengo que sentar a verla también porque me encanta. La dejan de ver, suena jugar. O sea, a vos te pasa como mi papá y yo con Die Hard. Que si la están dando, no importa lo que hay que hacer, porque damos. We gotta watch it. Y no la tenemos, ¿eh? Porque es que no. Tiene que ser que la vas pasando canal. ¡Y! Die Hard. Nunca la hemos visto un domingo. Nunca la hemos visto en saco. O Die Hard 1. No llegaron tarde a una boda. Mi mamá, puta, apurate, si la película la han visto 20 mil veces. No, en saco nunca lo hemos visto. Y la otra es Castaway. Una de. ¿Qué? La de Tom Hanks. La de Tom Hanks. ¿Qué? Me llega, fíjate, no sé por qué. ¿Cuál es esa? La que sale con Wilson. Es buena, pero a mí no me gustó. O sea, la vi, no me arrepentí de haberla visto, pero no la volví. Fíjate que a mí me gustó, pero no quedé invitado a verla otra vez. Sí. No, yo la veo cada vez. Otra película que mía, que yo antes la veía, te lo digo, cada dos días. Y ahorita ya se me calmó, gracias a Dios, era Speed Racer. ¡Ey! Hoy la vi con mis hijas. La veía súper seguido. ¿Y qué dijeron? Estoy ciega, papá. No, ellas la pidieron, ¿verdad? Claro. Me pidieron, ponémela. Vaya, pues. La grande la quería ver, la chiquita, no, eso no, que no sé qué. La chiquita era la que más se reía con el mono Hayon después. Y me pidió que se la pusiera otra vez. Ay. Mira, por cierto, aquí nos están diciendo que Forrest Gump es una que no se cansa de verle. Es buena. Sí, yo la he visto varias veces. Yo no puedo verla mucho porque a mí me hace llorar al final siempre. La vi una vez en el cine. Sí. Y así como queda esas películas que no querés volver a ver. No, yo la he visto varias veces. Empezó en el que cable. Que la hagan cable y todo eso. En un hotel yo y empezó el cable. Siempre. Y yo, ah, la voy a dar. Puta, no, sí, pena bueno. clavada. ¿Cuál? Es que no es mala, no tiene partes malas. Lo que pasa a mí es Forrest Gump, I enjoy the movie, pero al final siempre lloro, siempre, ajá, siempre. No, vos sos chillón. Sí, no, yo soy chillón en las movies. Yo soy, pero no, ¿sabes lo que y con tiene? Esa película en especial, me agarra, no sé por qué, me agarra ese feeling de... Te sentís identificado. Es que no sé por qué. ¿Sabes? Yo la vería más si no fuera tan larga. Y barbudo. Es tan larga que no todas las partes de la historia me gustan. Hay unas partes que las considero hostigues. Las partes largas no te gustan. Sí. Vale. O no, menos mal. Sí. Y Kill Bill, que solo pasaron hablando de ella. Puta, pero me eso gusta, solo. Pero no le he vuelto. Quiero ver la 2. No, eso solo en el cine la he visto y no la he visto. Tienes razón, yo la tengo y no la. O sea, la vi en el cine y no la he vuelto a ver. La que siempre, cabal con el Brito, nos pasa de que si están en la tele, le están pasando, es a Night's Tale. ¡Ah, pues! Esa es chistosa, buena también. Y ayer el domingo la estaban dando. El domingo la estaban dando en la tienda. En Max. Otra con la que agarraron cuerda fue. O llave fue con Armagedón. ¿Ah? En su época a mí me gustó. A mí pero no me gustó. Yo la vi en el cine. Y no, mala. Y si hay más preguntas, mala, quedan para el otro. No, ¿y Octagón? Esa es la última. Octagón y más. No, que ya Next. Pues. Señoras y pregúntame cómo fue, a ver Octagón. ¿Cómo fue ver Octagón? Fue difícil. Muchísimas gracias a los que me mandaron correos. ¿Y a dónde la vimos? En Europa. En Europa. Hay varios. hay varios correos que no nos quedó mucho tiempo para leer, así que los vamos a leer en la pre-producción del próximo episodio. Esos son Inside Jokes y nunca hemos hecho el famoso programa de Octagón. No se lee ahí, agranda la imagen. Sí. Y cambia de ropa y de pose. Cha, cha, cha. No tenemos que hablar de esa película. Puta, pero este en VH. No. Oh my god. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces con el box office. Adelante, Tico Mac, con el box office. ¿Cómo se llamaba el viejo? No sé. Yo solo me acuerdo del lago que tengo. El tequesquitengo. Y su guarura. El guarura de los perros. Bueno, este fin de semana fue un poco aburridón. Y los tres archivos. Ay, puta. Vaya, sí. Pues cambiamos la portada, iba a ser del pego. Solo acordarse de la película nos hace reírse así, amigo, imagínense. Es que si la vieron. Yo creo que, fíjate que no deberíamos. Es que no deberíamos hablar de esa película porque le vamos a subir las ventas y van a creer de que son buenos haciendo películas. Yeah. Bueno, la número 5, al fin bajó. Pregunta legazo desde la posición número 1 hasta la 5 fue Final Destination. Vaya, ¿y de qué se trata eso? Es de una. ¿Nunca he visto la Final Destination? No. Siempre de unos bichos o alguien de que por alguna razón se escapan de morir pierden. En algo. O sea pasa un accidente o algo así, pero ellos por algún motivo se escaparon de morirse en ese accidente. Entonces siempre es como que, la muerte nos... Los va persiguiendo. Nos ¿verdad? Pasó de largo, entonces, pero ahorita nos está persiguiendo porque supone que tendríamos que haber muerto ahí. Así como Patrick Swayze. Sentido pésame ahí a Patrick Swayze. Gracias por acordarnos, porque sí. Con todo respeto. Pero acabó hecho mierda, pobrecito. Sí, cáncer pancreático. Bueno, sí, la número 4, All About Steve, que imaginamos que es sobre Steve. De todo. Todo el Steve. O sea, no va a haber segunda parte. Sí, la secuela, ¿cómo se llamaría? More About Steve. Ya no hay, sí, está todo. Nada About Steve. Sí. La número 3, que al fin le pasó a Final Destination, es Inglourious Basterds. Ey, pero eso está como gato panza arriba, agarrado ahí el puesto. Pero ¿cuántas semanas lleva? Lleva bien. 4 semanas y esto es lo más bajo que está, posición número 3. Pero te digo, le ha ido bien, o sea, da buenas esperanzas de esa movie, que la extra se ve buenísima, que la vimos hace 2 domingos. La vimos hace 2 semanas. El debut semana pasada fue 9, la película animada sobre un mundo post-apocalíptico. ¿En posición 9? Sí, falta el 6. ¿Otra vez el mundo qué, Ticoman? Post-apocalíptico. ¿Distópico? O distópico. Distópico. Otro andaba ahí el tornado carpecito. Otro debut fue I Can Do Bad All My Myself, que es de un comediante que se llama Tyler Perry, que se viste de vieja. Sí. Con ese título está bien. Oyeron el tono así de espacio. Otros. Por lo menos hubiera dicho, se viste pura vieja. Mira, dame el monto de las dos primeras. ¿Cuánto ganaron? Porque me. Nine, yo no. Parece que le fue bien. La Nine hizo 10 millones fin de semana. Lleva 15 millones acumulados porque creo que el debut fue miércoles. Sí, porque fue el 9 de septiembre. Fue el 9 de septiembre. El miércoles. ¿Y cuánto costó? No sé, pero si es animada, está carita. Está carita. Y más el nivel de animación, que se ve muy bueno. Puta, pero no ha hecho mucho. No ha hecho demasiado. La número 1 hizo 23 millones. Una cosa. Las películas estas, por ejemplo, Nine, por algún motivo, no sé por qué, debutó en 1.661 salas. O sea, es poco. Poquita. Es en promedio, usualmente debutan en 3.000 y pico de salas. No es 3D. Que pues podría ser. Podría ser. Porque si ve por sala, hizo 6.400 por sala. ¡Qué buenas bolas! De ahí. Pero no creo que a los que lo hicieron le interese. Ah, pero por sala ganamos tanto, pues ya llegamos a los costos. En general, fíjate que como que está medio, ya está bajando la temporada de verano, porque todas las movies están en 2000 salas, más o menos. O sea, ya está. Oye, la temporada de Vertetas. Están viendo qué onda. Sí. Bueno, otros debuts que vieron. La otra semana es otoño. Ya sabes que abre el año. Todo otoño. Ahí viene Antonio. Kimochi, otro debut tío, pues, semana pasada fue Whiteout. Ya salió. ¿Y en qué posición debutó? Debutó en la posición número 7, hizo 4.9 millones. ¿Cuántas salas? 2745. Le fue mal. Sí, realmente le fue mal. Mira, yo creo que va a ser si algo vemos así ese como estándar. Days of Night. Ajá. Que es, la película estaba buena realmente, sí, pero no. Sí. Ni vino aquí, por ahí. Fíjate que. Sí. O creo que vino, pero. Vino pero poco, como poco a semana. 6 meses después. Sí, vino para. O sea, yo no me di cuenta que me vino antes en DVD, así le va a pasar a esta. Sí. Bueno. Y otro debut onda. Fue Sorority Row, que es una de terror, parece. Sorority Row. Galaxy Quest. No, es de. Ahí van a ser la segunda, ¿verdad? Es de Janiches. ¿Cuál? No, ¿qué? Galaxy Quest es la pregunta. No es la. No. ¿Cómo se llama? La de Tim Allen. Galaxy Quest. Sí, Galaxy Quest. ¿Qué iban a hacer otra, verdad? Con la Sigourney Weaver. No, iban a hacer serie de cómic. Uh-huh. Película no vi. Ok. Bueno, eso es el box office para la semana pasada. Entonces, señoras y señores, continuamos con Noticias de Ok, esta va a ser una versión muy resumida de noticias. Resúmalo. Se la resumo. Con todo gusto. ¡Ey! ¡Hijo de Dios! ¡Los audífonos! Tenemos un problema técnico, pero no se preocupen. Lo solucionaremos. Hay otros, no hay nada. ¡Puta, qué boca del zombie! Bueno, si vos lo decís. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Warner Brothers acaba de. Que vio la foto de la Megan Fox y le reventó. Le dio envidia lo que hizo Marvel, que se vendió a Disney. Así que él dijo: yo tengo que hacer algo con DC Comics. Pero ya la tengo. Así ya que, la compré. ¿Qué voy ya a hacer? La compré. Así que lo voy a cambiar de nombre. Hoy se va a llamar DC Entertainment. La unidad de DC Comics le han dado un puesto diferente en la organización de Warner. Y hoy está directamente asociada o bajo responsabilidad de la unidad que crea películas dentro de Warner. Acordate que Warner publica revistas, libros, hace un chimbasal de cosas, es toda una industria de medios. Entonces, al presidente de DC Comics, Paul, ¿cómo se pronuncia el apellido? Levitz. Le reportaba directamente al CEO de Warner. Ahora le va a tener que reportar. Ahí sigue. Ya le dieron a Pico, tiene una noticia más reciente. A Paul como que le dieron en la neck. A Paul Levitz le dieron en la nuca. Pero el primer anuncio era que le iba a reportar a una fulana bajo. O sea, aquí lo tengo en blanco y negro. No, pero ya no. Ya no. Ya no. No, mira, creo que tenía. No, el Chico Man ya lo echaron. Pues, y Dan Didio será el que sigue. O lo van a hacer. No me sorprendería, te voy a decir. Bueno, la cuestión es que la intención de Warner es que le quieren dar más realce a DC Comics como un lugar para sacar ideas para películas. Lo que estaba haciendo Marvel como Marvel Entertainment y lo que. Sí, porque la verdad que en cantidad de películas creo que se ha quedado bien. Tico, ¿tenés más detalles de Poe? De Paul, nuestro amigo. Espérate, ahorita tenía el link. Pobre Paul. Bueno, mientras Tico Paul lo encuentra, les... Aquí dice, Paul, no sé qué, bla, bla, bla. Déjame leerlo. Ah, va. Mientras Tico lo termina de leer, les quiero comentar que... ¿Cómo está arreglando los Estudios audios? Universal está próximo a abrir un parque de diversiones en Orlando dedicado únicamente a Harry Potter. Un parque, vaya... o sea, no es una sección de un parque. No, es un todo, parque. Es un parque. Se va a ir... fíjate que... el... sí, es un parque. Porque se va a... el mundo de la magia de Harry Potter. Wizarding World of Harry Potter. Va a ser un nuevo... O sea, no es el Magic Kingdom, es un área. No, pero es un área. Tenés razón. Es un área dentro de un parque. De Universal. Y el... sí, del Universal, Orlando. Ahí sí, ya y el principal ride se va a llamar El Viaje Prohibido, de Forbidden Journey, a partir de primavera 2010. Pero ¿y qué ir a hacer? ¿Basado en qué parte de la historia? No sé, que no lo dicen. Después, Blockbuster está pasando en Estados Unidos por tiempos difíciles. Para el 2010 planean cerrar 1,000 salas de alquiler de videos. Solo 1,000. Solo 1,000 de como 4,000 y casi 5,000 que tiene. Solo el 20%. No están en bancarrota, no están en riesgo, pero poquito. Sus ingresos están reduciéndose año con año. Y a pesar de que ellos... su principal competencia es los servicios Torres. Que te rentan a través de correo las películas. Netflix y todo eso. Netflix, sí. Uno. iTunes. Y el... no, fíjate que los principales competidores son Netflix y el que yo no sabía que existía, uno que se llama La Caja Roja, Redbox. Que estas son... Son vending machines. Son cajas que están en supermercados, McDonald's, otras tiendas de conveniencia, donde vos metes tu tarjeta y escoges la película y ahí te la escupe. Uh-huh. El DVD y tú la... ¡Sincerote! ¡Joder! ¡Acabo de comer esta película! ¡Me la chateó! Es que tienen que lubricarla para que deslice bien dentro de la máquina. Sí. Tienen adentro un bicho de Un viejito sin dientes. Fíjate que esta gente está... Redbox está alquilando películas ¿y la por un la dólar. ¿La máquina o qué onda? No, después la mandas por correo. Pero se cuesta un dólar la noche. O sea, una nada. Tanto así que los estudios los están demandando judicialmente porque les están alquilando muy baratas. A ver, Tico, Paul, aunque yo tengo más noticias, pero díganos. Las están alquilando muy baratas. Ah, perdimos el juicio, entonces las casas no tienen que devolver dinero. Tienen que dar lo dice lo aquí que DC Entertainment. No, pero espérate, antes de seguir con esto. Va a ser. No, es que con respecto a lo que dijo Julio, sí. Por lo menos aquí en El Salvador desapareció completamente Blockbuster. Aquí yo creo que las asoleadas. Tenían como 7 salas y todas cerraron. Pero, o sea, las asoleadas. No, tampoco puedo decir que hicieron mierda Blockbuster, porque ahí está Gameplay, ahí está Tony Video, ahí está eso también, pero ponele que, yo que traen las películas recientes. Mi papá era de los que iba a Blockbuster y se llevaba 7 películas para la semana, y de allá solía ir. Pero es que Blockbuster tenía un estándar, que tenía una super sala como con 20 babosos trabajando adentro, aire acondicionado. Y yo siento y que no, las menos... que han quedado son mini tienditas de alquiler con dos fulanas que ni saben aquí de lo que mató a Blockbuster, yo creo que también era eso de que las películas las traían demasiado tarde. También. Porque otras rentas de video que no son cadenas, pero sí legales, o sea, que sí la película era la original. Nomás salía el DVD. Nomás salía el DVD y estaba. Sí. Es más, venían. Como aquí se tarda en traer las películas a las salas de cine, venían antes. Uh-huh. Que eso era lo que respetaba Blockbuster, que a mí me parece muy bien. Uh-huh. Pero desgraciadamente, si alguien no lo respeta, se caga en vos. Sí. Bueno, DC Entertainment dice aquí que va a ser dirigido por Diane Nelson. Nelson, ¿oyeron? Esa es la hija de Willy. Sí, Willy. No, a ver, ajá, dale, a ver, vamos a comparar aquí noticias entonces. Esta chava dice que tiene mucha experiencia en brand management, o sea, manejo de marcas. Que ese es el enfoque que le quieren dar ahorita a esta empresa. O sea, es más el marketing, es más el desarrollo de, o sea, de una franquicia. Digamos. No es que va Batman va a hacer esto, sino que... No va a estar involucrada directamente con la historia. Paul Levitz tampoco está directamente involucrado ya con la historia, sino que es Dan Didio, el editor en jefe. Pero él era el publisher. O sea, el que veía ya aspectos más de negocios. Sí, tiene razón, Tico, tiene razón. Paul Levitz siempre sigue trabajando para la DC, pero como escritor. Sí, y consultor. Consultor, es cierto, le dieron el NEC. Tenés tóxico, man, lee bien las noticias. el Julio le dio tiempo para escribir mejores historias. Sus raíces fueron de escritor. Él estuvo en la Legión de Superhéroes por un miles y miles. Ya no estaba escribiendo. ¿Ah? Ya no estaba escribiendo. No, ya no. A ver, ¿quién la apuesta? ¿Cuánto tiempo le queda a Dan Didio ahí en su puesto? Mira, es que Dan Didio llegó de... O sea, él no subió, al igual que Paul Levitz, desde escritor y desde la industria uh-huh. de cómics, sino que él llegó de otra industria. Él creo que estaba en televisión o cine antes. Uh-huh. Entonces, realmente está a la mano con el enfoque. Le puede caer bien, ajá. Le puede caer bien a la Dayan. Tal vez le encuentre el ángulo. Está atrás, el ángulo. Comienza... La nueva temporada de televisión en Estados Unidos, para los que les interese, estas son las próximas premieres de las series, nuevas temporadas, o algunas ya iniciaron. Uh-huh. No vamos a dar todas, sino que las que están más próximas. La semana pasada, lastimosamente, solo el 90%. Jueves 10 de septiembre inició Diarios de Vampiros en la cadena CW, la que era antes Warner Brothers. Pero Diarios así. Este Diarios de Vampiros, uh-huh. hace de caso que estás viendo Twilight, pero con más estrógeno. Pero en tele. Okay. Y eso, es True Blood. Yo he visto el anuncio, la extra. La bicha escribe un diario. Ella, sus papás acaban de morir, se siente sola, va a un nuevo colegio y en clase ve a un fulano que se le queda viendo fijamente. Uh-huh. Y dice, y ay, qué chulo. Pero eso es Twilight. No, eso es la serie. No, hombre, eso es la serie. No, hombre, y el fulano a su vez lleva un diario diciendo, es que la veo y no sé qué, y la quiero chupar, pero tengo que aguantarme. Pero solo que él escribe con sangre. Y en una de esas la tiene que salvar por algún motivo y se da. Pero es Twilight. Está cuidando su comida. Vamos. Hasta ahorita sí es Twilight. Pues sí. Qué pasó, te has confundido, Julio. Así. Y de repente sale un vampiro que ese no respeta a los humanos y ve a la bicha y se la quiere chupar. Pues si es Twilight. ¡No! Y no decía HBO arriba. Ok, next. Suena bien Twilight. El jueves 17, en dos días, se inicia Fringe. Para los que ven la serie de sucesos paranormales investigados por el FBI... Que se quedó cuando salió Leonard Nimoy como el jefe de la corporación equivalente a Microsoft, que vive en una tierra paralela, en un universo paralelo. Paralelos. O sea, esto. Próximo lunes 21 de septiembre comienza Heroes en NBC. Comienza Big Bang Theory. No sé si alegrarme por Heroes, por Big Bang Theory, definitivamente. Ajá. Yes, Big Bang Theory. How I Met Your Mother, para los que nos gustan. A mí no me gustó. Que le mientan el la mano. Lunes. El jueves 24 comienza Flash Forward, la nueva serie de ABC. Yes. Ciencia ficción, en la que ya hemos oído varias veces comentarla. Smallville la han cambiado para viernes en el CW. Va a comenzar el día 25, viernes 25. Y ese día comienza también Dollhouse en Fox, la historia con la... Muñeca. ¿Cómo se llama? Elisha Dushku. Es, gracias. Dushku. Y Elisa, para cerrar, Elisa, sí. Septiembre... También en septiembre empezaba Clone Wars. Fíjate que acá no lo está en... Tal vez un consejo ahí para la mara que quiera seguir así cuando son sus series favoritas en Estados Unidos. Hay un Gadget o Widget, ¿cómo son los de la Mac? Widgets. Hay un widget de TV Forecast. Muy bueno, que tú le pones ahí pones las series que te gusta y ahí estás viendo cuándo va a ser el siguiente episodio. Bien, no hace un genius ahí de series relacionadas. No. No, es que eso lo vas a hacer en iTunes. No sé. Bueno, estoy inventando. Y finalmente, el domingo 27 comienza la nueva temporada de Los Simpsons. En Showtime comienza la nueva temporada de Dexter. Y para los que les guste, The Amazing Race comienza en CBS. Me acuerdo que las que todavía no estaba anunciada, por lo menos de las que yo veo, era Chuck. Todavía no tiene fecha. No, Chuck. Ya anunciaron que la iban a seguir. Sí, pero Chuck como que va a comenzar bien tarde. Uh-huh. Tipo Lost, noviembre. Ya hay fecha. Pero hasta temporada. En enero. Sí, pero Lost es hasta en enero. Wow. Y para Candy, las... Esposas desesperadas, el 27 también, domingo. Oh, nice. Hay como que ya están haciendo Sex and the City 2. Sí, ya la anunciaron, la movie. Están filmando. Omar va a ir. ¿Por qué? No, papá, ni siquiera fue a la primera. Porque hizo un montón de pistas la primera. ¿Pero que no te gustaba ver a la mujer chulona? Cuando tenía menos de 40, ahorita más de 60. A la quinta rola. No, fíjate que sí, pero eso la veo mejor en YouTube o en algún lado así, sin tener que echarme la otra. ¿Le puede dar pausa? Tres horas, mamá. Donde se ve fácil, así, que no se ve bien. Porque si se viera en HDTV. No, puto, para esa qué. Bicha ya se le verían las arruitas. Además, le paso un filtro a este. Blur. Todo blur. Oh, mega Liquify. Es que ahora con. No, ahí no es por nada, pero ahora con el CG mejoran muchísimo la apariencia de estas viejitas. Sí. Bueno. Y la gente en la vida real. Hola, ¿qué tal? Es más noticias. Sí, yo tengo una. Pase con Andrés adelante. ¡Sassy! ¡Ay, nanita! Cuando la vean persona. Hola, Sassy. Bueno, la noticia fue de que del 4 al 6 de septiembre, o sea, ya pasó, fue la convención PAX. Penny Arcade Expo. Una convención que es en Filadelfia, si mal no recuerdo. Y el problema fue de que en esa convención hubo un problema de que se esparció la fiebre porcina. No, hijo de puta. Les cayeron como 100 casos. ¡Shit! H1N1, por favor. H1 Nerd 1, sí, decía. Acuérdate que hoy ya es fiebre humana. Hoy sí, no es humano. Porcina, hoy es híbrido humano cerdo. Entonces, cabal, ¿verdad? Se dieron cuenta que los humanos somos unos cerdos. Como en ese lugar hubo como 75 mil. Hubo como 75,000 personas apiñadas ahí, mucho contacto, mucho darle la mano a los como en el creadores, estudio, ¿vale? Entre ellos. Entonces. ¿Cómo no se han enfermado ustedes? Entonces. Es que somos mal educados, los saludamos. Sí. Entonces, se reportaron varios casos de enfermos. Es que los animales no nos dan. Y entonces ahí en el... Los animales nos tienen asco. El healing factor de los geekos nos protege. Sí. Bueno, en los sitios de ellos sale un listado de qué vuelos tenían gente que estuvo en la convención y que confirmados que tenían el H1N1. Así que también, si ustedes han estado por Filadelfia, por todo eso... Por yo esa compré época, un queso Filadelfia, no importa. Si han estado en esos vuelos también y se siente con gripe ahorita, puede que no sea gripe, puede que sea la fiebre H1N1. Yo solo me acuerdo del episodio aquel, tirándome para atrás, del Chavo del 8, cuando Robert Bolaños estaba chavito aún. Robert Bolaño. Roberto Gómez Bolaño. Robert, para sus amigos. Sí, que él para él es Robert. Bobby Bolaño. Bobby Ball. Bola de años. Bola de años. Que lo muerde un chucho. ¡Ay, al chavo lo mordió un chucho! Pobrecito, hay que vacunarlo. Entonces, de la rabia. No, sí, hay que lavarlo. El chucho se murió de una infección en la boca. Había mordido al chavo. Ese episodio yo me revolcaba en la risa. Increíbles. Ese tipo era un genio. Está vivo todavía. Lo otro es que hay una compañía legal de que ha metido una demanda contra la Marvel por la fusión, bueno, por la, la compra que están haciendo la Disney a la Marvel. Porque, según dice, han subvaluado realmente todas las acciones de la Marvel para hacer esa compra. Entonces, están haciendo una demanda. Y ellos tienen acciones y van a perder plata. No, bueno, acuérdate que un class action pues puede hacerlo cualquiera, un abogado, en representación de un grupo de gente. Pero grupos que tienen acciones de Marvel. Grupos de gente que tienen acciones de Marvel. Sí. Un class action es cuando tenés un montón de clientes afectados. Uh-huh. Una querella. Sí, eso es. Okay. Eso es todo para mí. Next. All right, señoras y señores. Entonces continuamos con recomendación de la semana. De la semana. Ese es nuevo. Sí, ese es nuevo. Empezábamos por estar haciendo ese clip de introducción de la sección. Sí. Adelante. Hey, fíjate pero que hace dos años te volaste en la historia. Es hora de que vuelva. No. Chao. Mira, esta es una recomendación conflictiva. por múltiples motivos. Sí, porque las otras eran sinflictivas. Sinflictivas. Fíjate que no está doblado, gracioso. Fue difícil. No como el de Robert Bolaño. Congratulations, you won. Fíjate que quería hablar de Dark Devil 500. Es spam. ¿Qué pasó ahí? En esta parte, el volumen 2 de Dark Devil, que lo comenzaron a recontar hace como 10 años aproximadamente, y este correspondía a ser el número 120. Ajá. Cambiaron la numeración, pero hoy, como la moda es ver números gordos en las portadas, entonces dijeron, no, vamos a regresar al original. Sumaron las Arial anteriores, Black. Le sacaron la raíz cuadrada al número de años que había estado en publicación y llegaron que este era el 500. Entonces lo hicieron especial. Así como Wonder Woman. 100 80 páginas. Es que si le sacaran la raíz cuadrada, no se hace más chiquito el número final. Y coincidió con que es el último... No. En esta matemática, ¿no? Paquín de Dark es que Devil. Le preguntaron a Mr. Fantastic. Que escribe nuestro amigo Brubaker. Ed. Él lo había estado escribiendo. ¿De dónde es que es Brubaker? ¿De dónde? ¿Americano? Sí. De Estados Unidos. De Europa. Y tiene 48 años. De Europa. Tienen patentes en Julio le dice Eddie. Eddie, Michero, Eddie. Ajá. Mira, es que somos... Se van a chupar ahí con Bobby. Con Bobby. Uña y mugre. Uña y mugre. Julio es la mugre. Perdón. Pero ya ves, no me muerden los chuchos. No. Muy bien. Brubaker lo ha estado escribiendo por cerca de 2-3 años ya, Dark Devil. Y este justamente concluye su corrida. Entonces es bien difícil recomendar el último paquín de la historia, porque aquí viene a amarrar un montón de plots y es el final de la historia. El profe. Y es un final buenísimo. El problema es que yo no leí los anteriores. Pero igual, el 500 es histórico. Puta, Julio. Hay que leerlo. Es que si lo lee Julio lo cancelan. La historia, el arte. Pero ya son viejos, entonces. El arte es similar al de Por cierto, Iron yo Fist, me lo bajé. Pero no es Michael Lark. Escribía, pero no, sí, es Michael Lark el que lo dibuja. Es que eso tiene Daredevil, que siempre ha sido bien consistente en su equipo creativo. Sí. Michael Lark empezó con Brubaker. Ah, él empezó con Brubaker. Entonces, tres y años bueno, bueno el arte. Dibujando. Es bueno. O sea, no es espectacular, así. Jim Lee. Es que no es un arte superhéroe, es un arte bien dark, bien como Neuer. Y la historia, aquí viene un gran spoiler. Así que la cierren las orejas durante un minuto. Danger, Will Robinson, danger. Efectivamente, es el final de la historia de él, en el cual el se queda ciego. Recupera la vida. El gordito Chele Fisk, Kingpin. El Kingpin está en negociación con la mano de Han. ¿Por qué quiere ser la Manuela? Sí, mamá. Daredevil 500 quiere ser el nuevo líder de Han. De Han anda buscando un nuevo jefazo. Pero no tiene que ser Paloma en artes marciales. No, tiene que ser malo. Así que Daredevil. Es que han introducido diversificación en sus valores. Quiere detener. En vez de diversidad. La forma de detenerlo al final es interrumpir la negociación y decir, ¿saben qué? Yo acepto la propuesta que ustedes me hicieron hace un par de años. ¿De Daredevil? Daredevil les dice para hacerse el que líder él de sea el nuevo líder, y él acepta. Entonces termina en el 500 con que él hoy es el nuevo líder de Han. Y antes era Elektra, pues. En una época fue Elektra, pero antes que la mataran, antes de la invasión. O sea, ¿pero eso significa que tiene que ser malo o que ahora The Hand va a actuar según Daredevil? Bueno, después de que la mataron, se le imposibilitó un poco. Están copiando lo que hizo Ángel cuando se unió a la firma de abogados. Él tiene que mantener ese nido Wolfram de serpientes. Wolfram and Hart. Que su intención es cambiar a The Hand desde adentro, hacerlo buenos. Nice. Y The Hand está tratando de corromperlo a él. Lástima que no es Brubaker el que lo va a comenzar a escribir a partir del 501, pero ¿quién viene? La historia se oye buena. Y al Kingpin lo echaron, y el Kingpin quedó mordido que le quitó el puesto. ¿Ya se sabe quién va a ser el que va a seguir la historia? Sí, fíjate, ya se sabe, pero no lo tengo el dato, mano. Porque estoy recomendando el 500. El 500 es el bueno. No lo tiene a la hand, a la mano. Ok. Así que ya estoy consiguiendo los otros 30 anteriores para saber cómo llegó. No, fueron casi 4 años. Comenzó en el 82 del volumen 2 y llegó hasta el 120. Estás hablando de 38 paquines. Es que yo leí solo hasta que lo sacaron de prisión. Mi recomendación. Daredevil. Mi recomendación es el 500. O sea que tu recomendación es, podríamos interpretarlo de esta manera, el 500 es una buena... Si queremos empezar a leer Daredevil, ahorita es una buena oportunidad de empezar del 500. Sí. Y si les interesa conocer el estatus del universo de la Marvel, tienen que leer el 500 porque... Imagínate, está leyendo otro paquín, de repente sale Daredevil con un montón de los de Han ayudándole, va a decir, ¿qué onda, verdad? Así que los geekos los mantienen al día. Bye. Nice. Estuvo. Le voy a renombrar. Muy bien, señores, señores, ahora sí. Tenemos... Continuamos con Julio con una recomendación... No, perdón, no, un mini review de película. Un mini review. Ajá. Claro, Julio, hablaba. Es el show de Julio. Sí. No, no es de Julio, ya vas a ver. Vamos a hablar de El Ángel de la Muerte. De septiembre, por favor. El Ángel de la Guarda. Muerte. De la Muerte. Ah, de la Guarda, te vi. El Ángel de la Guarda. No, no creo que es el mismo. No, fíjate que no. No, el de la Muerte te guarda. Te guarda, pero no. Te aguarda. Angel of Death. Hasta los gritos. Se durmió, don Ramón. No, es que ya me puso oscurito aquí viendo la Muerte. Fíjate que Angel of Death es una serie de videos publicados en la web. Ah, en la web, ya sé dónde están. Con chancletas. Fueron 10, es una serie en la web de 8 a 10 minutos cada episodio. Mira, dicen que la web se puede acceder ya por internet, dicen. Sí, sí, meté en web. Web. Pero encender la computadora primero. Ah, eso por eso es que no, si no hay luz. Siento que va a despegar esto del internet. Sigue. Bueno, sí, es que la serie de tubos ya los están conectando. Ya van a venir. Van a venir por ahí. Lo interesante de esta serie de episodios, de estos episodios que fueron 10, cuentan una sola historia congruente. Lo acaban de unir todos, los editaron, pusieron escenas adicionales y se publicó en DVD. Salió en DVD hace un mes. ¿Lo hicieron un Frankenstein? No, es que no, originalmente fue en la web. Una vez al mes o a la semana te metes. Son series de web. Te logueabas, veías el episodio. Como Doctor Horrible. Ah, como Doctor Horrible. Pero según dice, le hicieron un Frankenstein y lo hicieron Es que es una sola historia, pero la editaron para que se viera mejor de corrido en el DVD. Por cierto, hablando de, rápidamente, así, un segundo. Ganó un Emmy. Ganó un Emmy, ¿sí? La chica de ¿cuál? De Doctor Horrible. De Doctor Horrible. ¡Ey! La noviecita. La noviecita. Sí, ganó un serie. Emmy por su actuación en Doctor Horrible. Hey, parece ser que es la primera, es el primer Emmy a una serie que nunca ha salido en televisión. Exacto. La Felicia Day fue, ¿verdad? Felicia Day, exacto. Si la quieren ver, tiene una web series. Ella tiene un web series. Se llama The Guild. The Guild. Muy buena para los que son fans de Warcraft. Y la bicha está bien. Bonita. Lo interesante de esta serie, ahora película, porque yo la vi como película. Todo ¿ya la viste? Sí, ya la vi. Está escrita por Brubaker. Hey. Oh my God. Él lo escribió directo para los. Webisodes. What is Brubaker? B-R-U-K. ¿Cómo es que escribe? Sí, sí. Ajá. Y se trata la historia de una asesina que trabaja para la mafia. Es una asesina a sueldo. Y en uno de los trabajos que le asignan de ir a matar a un fulano, se le complica el asunto y sale gravemente herida. Es una Kill Bill. No, porque a ella le clavan un cuchillo Rambo en el cráneo. Híjole. O sea que salió levemente lesionada. Levemente lesionada. Creo que lo sintió. O sea, ya ves que no andaba curita. O sea, no porque mata de franca, cabrón. Lo sigue y lo mata. Obviamente es un escritor de paquines porque la fulana sale caminando de eso. Y se va a su... Bueno, va al doctor. Pues es que lo clavaron en la cabeza, no en la patilla. No en las patillas. Y además no se lo quitó, no sangró porque se lo tapaba. Se lo llevó, se lo tapaba la herida. Es un turbante. O sea, le movías así el cuchillo y hacía. Nervioso. Hacía la baila del Wii. A la tocinga. Empezaba como caracol. Mira, la película es cómica, ¿verdad? Fíjate que tiene un no sé qué a las de Richie. Pero era Snatch. Pero se fue al doctor, decís. Se fue al doctor. Pero ¿y qué vas a hacer vos con un cuchillo? No vas a ir a un carnicero. Una ferretería. And what is the problem? What seems to be the problem? ¿Pero cuchillo? Es con gente o animales. Con gente, con gente. Y el editaje está bien cómic, porque de repente salen frames durante la película como que estuvieras leyendo un cómic. Bien interesante. ¿Y cómo se ve la producción? Se ve... Mira, la producción es bien sencilla. Las escenas son un poquito oscuras. Siguiendo el tipo de paquines que él escribe. el estilo visual lo han tomado como copia de sus paquines. La actriz es ni más ni menos que la que hacía el doble de Senna en la serie de La Lucy Lawless, en la serie de televisión, pero ella es la doble, entonces ella es la principal. Ya se ha dicho, ya era chola, imagínate la doble. Doble tracción. En las cuatro ruedas. Tipo la Serena Williams. Así imagínate. Que hace, desde que te digo que se parece a Lucy Lawless, no es una gran nena. Es descartarlo. Vas a ver la película por ver la historia. La historia es bien interesante. No te hostiga, le doy 3 estrellas geekas. Se nota y al final, buena calidad, por lo menos así de. Está bien editada, bien filmada. Okay. Las escenas de pelea, que hay bastante porque es de acción también la película, están bien coreografiadas. Ah, nice. Tiene un poquito de sangre, obviamente con alguien con un cuchillo en la cabeza, no. O sea, no le va a salir a que zombie. Sí, obviamente. Bueno, ¿qué más? Pero no parece amateur, sino que sí parece algo. O sea, no es gore, no es bastante gore, pero. No, pero. O sea, la calidad de la música. Ocuparon buenas cámaras. Pues. Tenían pisto para tener buenas cámaras. Tenían buenas cámaras, buena luz y todo, se miraba chafa. O sea, no es de como que la filmamos nosotros ahí. Con esta camarita. Se ve muy bien, se ve muy bien. Con la micrograbadora. Es más, si quieren una, se las presto. Si a alguien les interesa. Nice. Y la historia viene, ese es el inicio, ¿qué pasa con esta asesina después de la herida? Que generalmente esas heridas te hacen, crean un cambio en tu personalidad, algo te afecta mentalmente, entonces sí le afecta en algo. Ajá. Y ahí comienza el deschonga. Nice. Y la película es interesante para verla y se está cree Napoleón por alguien reconocido agarrando la chicha. Next. Y era pequeño. Right. Arf. Anita la huerfanita era pequeña. Señoras y señores, entonces ahora sí. Seguimos con Julio y el tema principal de la noche. ¿Qué puta tenía que ver la Anita la huerfanita ahí? No sé qué Incógnito. Que era chiquita también. Y el chuchito Arf. Napoleón era chiquito. Para seguir con el tema era de la carnita de hoy, que es incógnito, no daremos el nombre de la persona que dará los datos acerca de esta serie. No diremos quién lo escribe tampoco. No. Ni no vamos a decir que Julio. Bueno, queda. Adelante. Queridos, hoy escuchas, ustedes tienen que investigar quién escribe la serie. Sí. ¿Y de qué se trata? Bueno, vamos. Ya es una hora, vamos. Ay, misión cumplida. Le vamos a hacer honor al nombre, cabrón. Mira, una preguntita nada más. Yo creo que se sentía mal, ¿verdad? Después de haber hecho leña al pobre Ed. Sí, sí. Porque ahora todas las noticias fueron de Ed Brubaker, la carnita. Es que mira, ya con esto. La camisa que trae de I Love You Ed también a mí. Con la foto, el bicho. Sí, ajá. Voten por Ed. El episodio de Brubaker, el mejor episodio. Por cierto, va ganando la portada del logo azul en la votación. El elevador azul. Así que váyanse a live.cermedia.com. Voten ahí en el Ustream por la portada que más les gusta. Bueno, continuamos entonces con Incógnito. Fíjate que esta serie creo que le cayó la maldición del Julius. Ya la cancelaron. La cancelaron. Ah, no, cuando yo la comencé a leer, qué chiva se oye. Es Brubaker la escribe. Ay, es la audio, comienza, oye, chiva. La comienza a escribir ahora. Es nueva, publicada por Marvel. Voy a comenzar a leerla. Ya leí 5 y me entero que es una miniserie de 6. O sea, yo creo que la cortaron. Era serie continua. Era serie continua y se quedaron en 6. Ya me siento culpable. El tipo iba para en un avión a traer y se cayó el avión en el ruido. Y se acabó la serie. Que era como Akira, ese sensei. Este que Incógnito se trata de un mundo. Bueno, es la historia de Zack. In a world. Se llama Zack con Z. Es un loser, trabaja de oficinista, reparte correspondencia dentro de una gran corporación. ¿No es Wanted? No, este es... Fíjate que sí, él hace de caso que está premisa. Viendo al de Wanted. La misma babosa, ya. Fíjate que se ve loser, pero más que verse loser, el tipo es deprimido. Tiene una depre, está descontento con la vida. Le pone a las drogas, le echa las drogas porque es el único escape que tiene. Ni siquiera por No, ese es purga. Ah, ese es purga. Ese era el tema anterior. Sí. El purgatorio. Y poco a poco te van contando que lo que sucede, él está en un programa de protección de testigos. Él fue testigo, testificó en contra de una organización criminal y él era parte de esa organización. Protección de testículos es otra cosa. Que esta organización criminal es una organización de supervillanos con poderes. Y él era un supervillano. Era unos henchmen, uno de los matones que tenía super fuerza, super resistencia. Y que el gobierno lo convenció de que declarara contra su organización, y le prometieron que a cambio de eso le iban a perdonar la vida, no iba a ir a prisión de por vida, lo iban a proteger y le iban a dar una personalidad nueva. No. Lo hicieron culero. El motivo por el cual testificó era porque se le murió el hermano, o porque me acuerdo que él tenía un hermano gemelo. Sí. Y se compartían los poderes. El tico tiene razón. Se compartían. O sea, él tenía un hermano gemelo que se llamaba Sander, y ambos tenían el mismo poder. Uh-huh. Pero como que la suma del poder de ambos era un total X, una constante. Pero a veces uno de ellos dos tenía más poder, pero si uno tenía más poder, al otro se le bajaba. Como que compartían. ¿Qué tal en eso acabo de pegar? ¿Viste? No, huevo, yo me voy a la mierda. El otro en Venezuela. Lo bueno que cuando el hermano, que era el que las podía con las bichas, se iba de farra, el otro sentía lo que... O sea, sí depende. Sentía lo que está viendo el hermano y no le gustaba. Y de repente no le gustaba. ¡Pútate, cabrón, si es un culero! El volado que su hermano Sander muere, tal parece que fue una purga, esa sí fue purga de la organización criminal, y entonces él dice, mataron a mi hermano, y sí, les pongo el dedo. Oye, es personal. Pero sí, todo el poder le quedó a él. ¿Perdón? Todo el poder le quedó a él. Lo interesante es que como el gobierno lo captura, porque después de que lo intentan matar, lo capturan, él está sin poder desde que el gobierno lo capturó. Después averigua que lo que ha sucedido es que el gobierno le está inyectando una droga que les anula todos sus poderes. Uh-huh. Desde el momento que estuvo en manos del gobierno, despierta de un coma, despierta sin poderes, va a su nueva vida civil y está sin poderes. Entonces él se siente mal. Mierda. Porque ya no tiene aquella emoción que tenía su vida antes de aventura, uh-huh, aunque sea robando bancos, matando mal. Que es tener poder. Sí. Así que se siente re mal hasta que comienza a tomar drogas. Y como él semanalmente o quincenalmente tiene que visitar a... Es como que fueras el de merchandising de alguna gran empresa y después te pondrían de escritor, vea. Uh-huh. No entendí la referencia. Bueno, como Paul Levitz. Así que el fulano comienza a tomar una... quien le vende la droga... No, el episodio, Julio. Sí. No, es que no hablamos de Brubaker en ese momento. Así que Él estaba pensando cómo meter a Brubaker en la conversación. Sí, porque está escribiendo para Marvel. Entonces él compra drogas que le anulan onda. No, él compra marihuana. Fuma marihuana, pero de repente el proveedor le dice, mira, para que no salga en las pruebas de orín que te hacen el gobierno mensualmente... Tomate esta droga porque la anula lo que tú te estás fumando. Al final, la otra droga. Un doble efecto. Le anula la droga que le está dando el gobierno. Entonces, de repente, una de esas dice: ¡Hey! Tengo fuerza otra vez. Se da cuenta que tiene más fuerza que antes. Entonces, cae en cuenta que tiene la fuerza de su hermano. Toda la fuerza también. Del hermano. Holy crap. Y dice: ¡Hey! Me siento otra vez con vida emocionada. ¿Por qué no lo maté antes? Sale de noche. Y dice, no me voy a volver criminal a robar cosas porque no es mi intención, no quiero que echarme al gobierno en contra, pero quiero darle riate a alguien. Entonces se encuentra a unos fulanos que están asaltando a una fulana, a una mujer en la noche en un callejón, y los hace papilla. Y las mujeres porque entran a los callejones en la noche. Fíjate que lo interesante que él dice, yo no estoy protegiendo a ella. A esta fulana está bien que la violencia es lo que quería, para que se mete en la noche sola a un callejón ocupando minifalda. Nice. Entonces, y está bien bueno. Entonces, la historia en ese sentido, él no es un héroe, ni siquiera es antihéroe. Él lo que quiere es darle riata a quien se le ponga adelante. Es como que es el del cuerpo del hielito en aquel episodio. Quiero darle verga a alguien, hijo de puta. Aunque sea este cabrón helado, como chale. La serie. El congelado con los ojos. La serie continúa muy bien porque de repente la organización criminal a la que pertenecía se da cuenta de que él ha vuelto a activarse. Hay un detector de poder que dice, ey, pero si este no estaba muerto. Andaba en el fútbol. Entonces, está vivo, nos ha engañado, este fue el que nos puso el dedo. Mándenlo a matar y le comienzan a sacar a los antiguos. ¡Puta Felipe, engaño de puta! No, ya cuando quieren matarlo se aflige, porque... No, que quería averiguar a alguien, pues. Es que mira, la historia... No voy a hacer tanto spoiler, la historia está muy buena. el mundo en que están no es un mundo, no es ante todo, no es el universo Marvel, es un universo X donde no hay superhéroes. Están estos héroes que la gente recuerda del pasado, tipo héroes pulp, tipo The Shadow, Doctor Steel. Entonces, ¿quién captura a los supervivientes? También hay los Science Heroes, héroes de ciencia. O sea, que sí son, hay superhéroes. No, héroes. Es que no son superhéroes. Ellos no organizaron una agencia, el gobierno, capturan a los malos, hacen que todos los medios de prensa lo caen y la gente de la calle se ha olvidado que en algún momento hubieron personas que tenían superpoderes y que aún existen. Entonces ellos hacen que todo eso lo mantienen bajo tierra. Si a un superhéroe ataca, dicen que un tornado acaba de pasar por acá. Carmesí. Lo esconden todo. Pero era un maje así como de 2 metros de puta. Que dijo no, tornado. El tornado él iba llevando al Mike. Entonces ¿Cómo se llama el que está ahorita? ¿Jimena? ¿Selena? Jimena. ¿Qué era la Jimena? Actual Jimena. Fíjate que el arte está, lo hace Sean Phillips, que hace de caso que está también viendo a Lark dibujando, o al que dibujaba también Iron Fist. Es bien consistente, está inspirado, él insiste siempre mucho en los héroes pulp de los años 30. Al sensei le gustaría porque cada paquín al final trae un artículo como de 2 o 3 páginas. A mí no me gustaría entonces. Y en el primero te habla del origen de The Shadow. En el segundo, Doc Savage, después de The Spider, Operación no le gustaría. Número 5. No le gustaría porque ya se lo sabe. Perdón. No, a mí. El número 5 habla de Fu Manchu y te cuenta de quién fue el escritor, cómo se originó, cuál fue la idea detrás de eso. No es que sea parte de la historia. No es parte de la historia, es un dato. Datos, es un texto adicional, una prosa, pero bien interesante. Ya. Al final van a ser 6 paquines, no se sabe si los va a continuar. Está bajo el imprint de Icon de Marvel. Eso quiere decir que los personajes son aún propiedad de Brubaker y este Phillips. No son propiedad de Marvel. Así que está bien interesante, muy bueno. Okay. Pero entonces ya la serie terminó. Falta el último, el sexto. Bueno, o sea, ya publicaron 5, falta el reciente. Uno. Falta el 6. Reciente. Comenzaron en diciembre, si no me equivoco. Me imagino que va a haber un trailer en algún momento. Sí, va a salir un trailer. Ya salió en previews. Nice. Lo van a ver ya. Anunciado. Este mes que viene ya es Planetary, al fin. Al fin, vaya. Sí, yo empecé a leer el 1, el 0. El mes que viene se acaba Planetary. Sí. Bueno. Ok. Bueno. Señoras y señores, tenemos tiempo para un. Para hablar de Blue Baker. Versus. Brubaker versus Frank Miller. En este versus Julio. ay no hay versus. Ay, ganame. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial tenemos para ustedes Mayor Kusanagi. ¿De qué ser ético? De Ghost in the Shell. Versus Elektra. Elektra. Del cieguito. Visualmente está muy buena la pelea, pero esa ya es muy desigual. Ajá, Mayor Kusanagi. Tijera, la Elektra. Kusanagi, ¿verdad? Sí. Kusanagi es un androide. No tiene órgano ya. Es solo el cerebro, creo que es orgánico. Después. Le clava en el ojo. Le clava el sal. Una ninja. Una ninja. Ya ganó la Elektra. La Elektra es una ninja. Va. ¿Pero es Elektra Clon o Scroll o Elektra normal? No, Elektra normal. ¿Elektra qué? Elektra Scroll o normal. Va, entonces vos votás Kusanagi. Yo voto Elektra. Ish. Ah, ¿pero por qué? Puta, si yo he visto a la Elektra se verga con hordas de ninja. O sea, para con, mí. Con gordas de ninja. Con gordas de ninja. No son muy efectivas. No, pero. ¿Sabes cuando entras de un paro y. Pero. Un árbol, pero dan guácala. Tienen una patada alta. ¡Ah! Y te matan. No, entonces sí, yo creo que por muy que la Kusanagi. No sé si su fuerza es. Un poquito bruta. Más fuera. ¿Es sobrehumana? Sí. No, es sobrehumana. Es bien fuerte. Pero. O sea, por un factor como de 5 o 6. Pero la. le clava un sai en el ojo y llega al cerebro y ya estuvo. ¿No? Y pero tiene pulso, ah, desgraciada. Sí, pero y si anda dos. Es el único. No, le puede. O sea, es la única. No, es que la Kusanagi también se puede hacer invisible con esos trajes camuflajeados que andan. Pero la otra es ninja, es decir, sí puede esperar con los ojos cerrados. Tiene sensores para ver el calor y cosas así. El punto para mí es la agilidad que le ponen a la Kusanagi. Acuérdate que es manga, es paja. Uh-huh. Pero a pesar de ser un cuerpo androide, que es metálico en su mayor parte, tiene una agilidad que salta edificios. Bueno, yo salta le voy tres a leer. Pisos, es rápida, es... artes marciales. Yo también, a mí no me gustan los ánimos. Así que. Estás desanimado. Pero bueno, a ver, Tico. Estoy como el. ¿Cómo se llama? Como el incógnito. Es que por eso lo sugería estas dos, porque yo la sentía bien parejo. Porque la Electra, a pesar de ser humana, es una ninja súper entrenada que se da duro contra gente con superpoderes. Entonces, claro. Siento que sí están bien, bien parejos. Y incluso si gana Kusanagi, sería. Un brazo menos y, o sea, saldría bien hecha pedazo. Pero sí, yo le diría a Kusanagi por el factor tecnológico que le puede dar la ventaja sobre la agilidad y habilidad natural del Electra. Además, el Electra está muerto también. ¿Entonces vos por quién votas, Sansei? Ah, yo por la Electra. Que el voto está dividido ahorita. Sí, 2-2. No sé si Omar va a votar. Si no, la madre ahí. Escuchas. Ah, maldito. No va a votar, Omar. No, primera vez que voto razonado y pierdo. ¿Ah? El primer voto razonado que da. La vida es dura. Fue difícil. Sí. La madre líder de C no dice nada. La madre de líder de C se nos acaba de volver a cortar el Firefox. Así que voy a probar con el Chrome. Porque. Pero no nos estaban votando, francamente. Nos estaban oyendo. Les valió. Estaban oyendo la charamusca. Pero bueno, entonces gana la mayor Kusanagi. Yo el voto de Omar no lo oí muy convencido. ¿Cómo no, Kusanagi? La cama. La cuchicuchi, dijo. La cuchicuchi. Pues lo vamos entonces, a aceptar. La Kusanagi. Acéptalo. Pero fue difícil. ¿Aceptas? Acepta. Para toda la vida. Exacto. Señoras, ese es nacido para triunfar de José Lara. Película salvadoreña. 100% salvadoreña. Bueno, espérame, vamos a ver. ¿Y dónde salía esto? En el hermano lejano, ¿verdad? En el, ¿no? Sí, o sea, la localidad donde está. Donde están parados. Si quieren matar tiempo, hablamos del otro versus. ¿Quién era? Fíjate que sí, estaban proponiendo en el IRC hace un ratito. A Spawn contra el de. Ay, ¿cómo se llama este chavo? El de God of War. Kratos. Kratos de God of War. Los dos tienen como las cadenas esas y todo eso. Pero no sé si quieren hablar de ese. Yo no conozco mucho Kratos. Tampoco he jugado esos. Fíjate que no he jugado el de Kratos, pero por las. Ya una vez hicimos un verso. No, es que con Kratos ya hicimos un verso una vez. Un versus, Yo le gané, por cierto. ¡Kratos! Julio contra Kratos. No, es que lo único que hizo fue suscribirse al juego. Sí, ya. Se cagó en él. Otro que me habían puesto ahí era Deadpool contra Snake Eyes. Pero ahí Deadpool tiene un mega ultra. Un Flash versus. Ultra Healing Factor. Que sí. Deadpool le voy yo por Healing Factor solamente. Sí, Deadpool. No. Pero espérate, si el factor es el Healing Factor, ¿quiere decir que nunca ha perdido una pelea de Deadpool? No. Bueno, sí, cuando va contra Wolverine, en el título de Wolverine. ¿Y cómo lo ha vencido Wolverine? No sé. O sea, pero me imagino que lo que hizo Wolverine lo puede hacer Snake Eyes. Mira, algo que podría hacer es cortarlo así en pedacitos y va, regar los pedazos por todo. Y se guarda uno en la bolsa. El ojo derecho. Pero no va a ser fácil. El huevo derecho. Rendite y no te lo devuelvo. No, pero... Yo creo que se le regenera otro. Fíjate. No es por nada, pero el hecho de cortarlo así... Cinco. Y del huevo de Snake... Sale otro dedo. El hecho de que está bueno, pues se lo puede cortar. El problema es que lo llegue a cortar así en pedacito porque no me va a quedar. Va a cortarme, pues. No, pero Snake Eyes. No, Deadpool es bueno para pelear, ya en sí, general. Bueno. O sea, está bien al nivel. Y tiene también la teletransportacióncita, La teletransportacióncita. Sí, pero ese es digital. Pero la tiene. Sí, la tiene. All right. Bueno. Entonces. Esa es la tienda. En los cómics ahorita casi no lo he visto. Gana Deadpool. Sí. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lastimosamente Se quitan las máscaras. Se nos cayó la transmisión ahí un par de veces. Uno habla mucho y el otro no habla nada. Yes. Y ahora estamos probando con tanto hablar el Google Chrome, a ver si con eso se mantiene. Es bien Spider-Man para hablar el Deadpool. Demasiado. Y recordamos que nos visiten la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei decir... All right. This chick is toast. Okay. Bueno. Es que está preparando la cena. Sí. El pollo. La lechita, ya me la voy a tomar. La lechita. Va a cenar pollo entonces. Sí, va a cenar lechita. ¿En serio? Con Nesquik de chocolate. Tostada con... ¿Trigo miel o trigo chocolate? Ya que no come uvas. Ordeñada a mano. Y le dieron la con fecha Nutella. De caducidad. Se le inyecta la ubre, la Nutella, para que le salga. Y así vea. Le dejó un gollito. Y de repente, dice tortitas de chocolate. Ay, Pero, cabal, nada de café que salga de una vaca va a ser bueno para comer. Señoras y señores, vamos a leer un correo más que acabo de recibir. Y mira, y porque se y te oye, eso... a vos es el que está. ¿Ah? Está rebotando este de lado a lado en el audífono. ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? No. Bueno, dale. Bueno, aquí está nuestro amigo Miguel Antonio Mora, nos escribió y vamos a leerlo. Dice acá. Buenas, Omar, Julio, Tico, Brito y Sensei. En esta ocasión solo quise escribirles para felicitarlos y platicarles todo lo que pienso, pero más importante, siento cuidado, de su podcast. Agárrese. En primer lugar, los vengo escuchando desde aquel lejano primer episodio, con su calidad cholera y su intro musical de Dragon Ball. Sí. En donde se notaba que había muchísimo corazón y ganas, pero faltaba bastante experiencia. Y mucho ruido de ambiente también. Sí, experiencia y producción. Sin embargo, desde ese día que los conocí, me emocioné demasiado sabiendo que había algunas personas que compartían mis gustos ya va, los cómics. Se emocionó mucho, sorry. Me di cuenta que, por cosas de la vida que jamás entenderé, ustedes forman un equipo bastante equilibrado en varios sentidos. Escucharlos jamás ha sido aburrido y cada uno aporta un ingrediente extra especial a la mezcla llamada Comiquicos. Realmente, ya no sé cuántos años llevamos juntos. Y digo juntos porque así como... Sí. Y digo juntos porque así como ustedes nos han dejado ser por lo menos una pequeña parte de su familia, como por ejemplo el comunicar los nacimientos de sus nuevos o nuevas guiquitos y guiquitas. ¿Cuántos años llevamos en seis? Cuatro. Cuatro. Y recientemente con lo que vive... El Brito, ustedes han estado conmigo también en varias situaciones importantes de mi vida. Y cada semana descargar su podcast es obligación para mí. Les escribo todo esto de manera de homenaje y tal vez porque no se imaginan hasta dónde han llegado con este su show muy pero muy especial. Son parte de un programa que ha borrado fronteras entre países y todo esto lo han logrado desde un cuarto estudio oficina en donde un grupo de verdaderos amigos se sientan a platicar de lo que un verdadero grupo de amigos platican. Y eso es lo que los hace ser tan especiales. De masitas. Fíjate qué divertido. ¿Verdad? Cree que somos amigos y en realidad no lo conocemos. Sí, me quedé o sea que el script... Sí, tú, el de camisa. Sí. Este que siento la para mí. Sí, este cabrón. Dice que cuídense. Yo pensaba que era chero tuyo. Vos lo invitaste. A mí me prometieron que me iban a pagar y aquí sigo esperando. Y no me va, yo sigo viniendo hasta que me paguen. Y anota cada vez que se ve. Aquí tengo la lista de asistencia, mira, no he fallado. Lo que no es que no te ha pagado todavía, Omar Van, pero te está descontando toda la Coca-Cola que te estás tomando. Y las horas tardes. Sí, ay, güey, puta. Sí. No, ya. No, hijo del bobo. Cuídense, geekos. Todavía quedan bastantes programas por grabar. Bueno, hasta el 2012, que es cuando se acaba este planeta muy, pero muy especial. Dice acá. Solo una última cosa. Gracias, Miguel Mora. Así sí, gracias Michael. De veras, gracias. Ay, nos vemos, sé Miguel. Sé que súper agradecido. Porque te digo que cuando empezó el correo, yo dije, ¡qué puteada, bien! Pero de ahí, sepan lo que siento de ustedes. ¡Hijo de la puta! los estados de otro yo iba a hablar de no sé qué. ¿Otro qué es? Otro psicólogo. No, pero ya estamos viendo si le cambiamos el nombre. En vez de Comic Geek, va a ser The Wikipedia Audiobook. No, pero gracias. Toda la otra semana, un artículo de Wikipedia. Sí, así que muchísimas gracias, Mara. Nos sentimos halagados por esos sus mensajes. Vamos a nada más recordarles que visiten la página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar la tienda de Amazon. Nosotros tenemos un affiliate link y ahí pueden comprar gadgets que nosotros recomendamos, juguetitos que pone ahí el sensei. También hay los de inflar, vea. También libros, recopilaciones de cómics que hemos puesto ya varios por ahí. También de inflar. También de inflar. Un libro de inflables. Sí, no, espérate, esos son... ¿Sí sabes la sal? Te inflan. Y yo les sigo recomendando ese gadget que está, pero súper, súper bueno. Producido no me canso de decir qué tan bueno es esa bolsa. ¿Qué no marca, pediste, ¿qué marca de industria es caricia o qué puta? No, oh, pero es que están buenos, en realidad, es increíblemente bueno. ¿Ah? Yeah. Vibras. Oh. No, no, no, eso sí no. Pero si vibrara... Fuera sí. El sustituto si, perfecto si, para... Si vibrara, me lo llevara en el carro. Bueno, señoras y señores, gracias por estar acá. ¿Y por qué te has instalado este volado en el baño, Mar? Sí. En esta ocasión... Y fíjate que perdí la canción por si se me reinició. Por estar jodiendo. Ay, ay, ay. Sigue hablando. Sí, hablando. los temas. ¡Ey! No, espérate. Mira, habla de Brubaker. A mí me mandaron un correo que quería leer. ¿A qué horas era? era este sábado 19. Este sábado 19 en la 1080. Que 1080. Era una radio nice. Local. Una estación de radio local de acá de El Salvador. Uh-huh. Va a tener enlace. Tiene que tener enlace. En los intertubos. Entonces va a haber un especial de anime. A las... No sé si van a hablar de las series o va a ser de música. Tengo idea de que va a ser música de anime. Ya les digo la hora. Ahí está. 9 de la mañana. Pueden entrar... bueno, en El Salvador es 101.7 FM en el dial. Y si quieren entrar es 1000, así en letras, unos, M-I-L. Perdón. De ahí 80 y números, 80.com. O sea, M-I-L 80.com. El programa va a ser este sábado 19 de septiembre de 9 a 10 a.m. Ya. Yeah. Así es que no sabemos cómo va a estar, no sabemos realmente de qué se trata, pero... Pero dice anime. De anime, así es que trataremos de escucharlo y de comentarlo. Trataremos. Nice. Felipe. La descarga de frustración va a ser el próximo martes, no se la pierdan. En temas no relacionados. Y cerramos este episodio con esta linda canción que se llama The Sax Man, el hombre del saxofón, por un grupo que se llama Lonely Island. Y en esta canción sale ahí cantando nuestro amigo Jack Black. Así que gracias por estar con nosotros y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Was a sax man from the state of Tennessee. First sat in with the band at the ripe old age of 3 weeks old. And when he blew into that horn, all the people gathered round. Club manager jumped right up. They said, "Boy, I gotta hear that sound. Scream hallelujah, Lord!" I said, "The sax man's got my soul. Everybody gotta move their feet when the sax man's starting to blow. Now blow it, sax man." Okay, he's a little shy, but his genius cannot hide. Cause when the sax man starts to wail, he's gonna take you on a ride. Take it, sax man. Ow! Take it, sax man. He'll be right with you, folks. Alright, sax man, that's my fault. I put you on the spot. But now you're all warmed up for this. The next one's gonna be hot. Kick it, sax man. Come on. What the fuck are you doing? Okay. Why don't we have a little... inspiration. Now, you know this game, sax man. Repeat after me. Here we go. And shibbida bop bop booda bop bop. Fucking play something, sax man. Okay, moving on. Sax man. Íbamos a contar un chiste, pero tenemos el mismo síntoma del saxman. Nos cortamos. Pero mira, yo hasta yo puedo tocar el saxman. Íbamos a contar un chiste, pero Julio se metió en el prawn. Sí. Y estaba buena la página que estaba haciendo. Bye.